María, bienvenida a BCU Radio. Estamos con Norberto Cuchán. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas Bueno, gracias por el espacio. no, por favor. María, ¿vos sos integrante de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable? Sí, Ah, bien, soy bien. integrante, Bien. estamos desde el inicio, digamos. Claro, perfecto. Bueno, para conocer tu opinión y la opinión también, obviamente, de la Junta Vecinal a partir de este fallo del juez Blanc. Sí, la verdad que nosotros cuando decidimos realizar esta acción judicial que vos bien mencionabas, quiero aclarar que no la hacemos exclusivamente vecinos del paraje de La Porteña. Bien. También estamos en contacto, trabajando y demandando en conjunto con padres de escuelas rurales, con Claro, vecinos recuerdo de yo el, Gardey. claro, la escuela El Molino, recuerdo también que había una ¿cómo es? Un reclamo de esa zona también. Y con vecinos también de Paraje El Gallo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto a buena hora se nos fue de las manos. Esto, lo de la escuela, que es muy grave, que ha sucedido acá en el barrio, es anecdótico porque da cuenta de un estado de situación en todo el partido. Es por eso que tomamos la decisión de salirnos del ámbito municipal e irnos al ámbito judicial a través de esta demanda judicial que realizamos de distintos productores. Cuando en marzo, el 13 de marzo, el juez se expide, lo que nosotros le pedíamos, como vos bien decías, era que hasta tanto la situación de las fumigaciones se regularice, ya sea con una nueva ordenanza o se manden estudios, que él detenga las fumigaciones, aleje las fumigaciones de nuestras casas, de nuestras escuelas rurales, de los cursos de agua, porque recordemos que los cursos de agua y los arroyos que tienen Tandil están siendo contaminados también. Esta causa nos tiene a nosotros como actores, pero también defendiendo el ambiente, ¿sí? Nosotros sabíamos, nada, por estudiar, investigar casos parecidos en otros lugares, que uno pide determinada cantidad. Nosotros pedíamos una medida cautelar de 1.500 metros, que él aleje las fumigaciones de nuestras casas y de nuestras escuelas, 1.500 metros. Dijimos, bueno, veremos qué es lo que sucede, cuánto nos da. Bueno, el juez en su dictamen, y lo voy a leer textual, Por un favor. fragmentito es muy breve, pero es contundente y es lo que a nosotros nos indigna y nos hace salir a los medios a decir que este juez, el doctor Blanc, no nos está cuidando, ¿no? Está velando por nuestro derecho a la salud. Él dice en una parte que él entiende que debe buscarse un equilibrio entre la actividad agrícola, el cuidado del ambiente y el desarrollo integral de la sociedad. Como si fuesen cuestiones separadas, pero bueno, digamos que eso está bien. Pero él no dictamina la distancia, no nos da la distancia de 1.500 metros hasta tanto se produzca prueba que permita conocer de manera certera los efectos y consecuencias que la aplicación de agroquímicos están produciendo o podrían producir a los actores y demás personas involucradas y o al medio ambiente. Es decir, el Bueno, juez necesita que uno de nosotros enferme. sí, claro. Le ¿Se entiende? llevé un certificado de cáncer. Discúlpame lo que te dije, que lo diga Exactamente, duro, ¿no? sí. Muchísimas gracias por bajarlo a una línea como mucho más directa. ¿Cómo que, aparte, lo que yo ayer leía del director del médico director de la red de médicos de pueblos fumigados? No podemos experimentar con humanos y a ver qué desavenencias a la salud le trae meterle agroquímicos de manera directa. Eso no es ético. Este juez no nos está defendiendo. Como bien decimos hoy decíamos también en otra entrevista, está actuando contra derecho desoyendo fallos que ya han sido promulgados. Digo, no estamos pidiendo nada nuevo ni nada desubicado. Esto es lo que viene sucediendo en Pergamino, es lo que viene sucediendo en Exaltación de la Cruz. Como este juez no nos está cuidando y la actual ordenanza municipal que regula las fumigaciones es muy pobre y de muy escaso alcance en cuanto a las fumigaciones y otras cuestiones, hasta tanto no comience a tratarse en el Consejo Deliberante el anteproyecto de ordenanza que la doctora Graciela Canciani, que ustedes entrevistaron el año Claro. pasado, Sí. hasta que Que las tanto revuelo comisiones no generó. comiencen, Que tal cual, tanto. hasta que, sí, hasta que eso no comience a tratarse, nosotros decidimos ir por la vía judicial. Lo Claro. estamos pidiendo nosotros, las familias, la naturaleza. Estamos en un momento donde es el momento de que esto cambie. María, y esto lo ustedes van a apelarlo, evidentemente, porque no están de Nosotros acuerdo. sí. Sí. Y porque aparte, Sabemos, nosotros estamos trabajando en este momento con dos abogados. Uh-huh. A nivel local, el doctor Miguel Ibar Lucía es quien nos lleva la causa, procedimentalmente hablando. Y después trabajamos con uno de los abogados como que llevan adelante causas ambientalistas, y él es quien nos está diciendo, esto está mal, este juez no puede decir esto, no nos está cuidando, vayamos por más, así que vamos a apelar. Estamos esperando que se levante la cuarentena para poder... Francisco Landívar, quiero decir su nombre porque la verdad que es un abogado con muchísima vocación y que ha llevado adelante causas como en General Pueyrredón hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que finalmente les dio la razón de los 1000 metros que venían pidiendo hace un montón. Así que sí, vamos a apelar porque no estamos para nada de acuerdo, no solo con la resolución, sino con el dictamen. Digamos, nosotros presentamos cantidad de bibliografía científica que daba y jurisprudencia de otros fallos en otros distritos que daba cuenta del daño a la salud que genera la exposición a los agrotóxicos. Y que una cosa quede clara, porque que quede claro acá, no, los productores a los cuales nosotros demandamos en la denuncia son vecinos. Nosotros no estamos en contra de nuestros vecinos, estamos en contra de esas prácticas que dañan a nuestra salud. Pero existe otra manera de producir, existe otra manera de... nosotros tenemos que seguir alimentándonos y tenemos el derecho a que esa alimentación sea una alimentación saludable, sin venenos, y ellos tienen la posibilidad de generarlo. Entonces, un cambio de paradigma, un cambio en los modos de producción, paulatino, estamos hablando de una distancia de amortiguamiento de 1500 metros. María, ¿sí? En el mientras tanto, digamos, mientras ustedes están preparando la apelación, ¿han observado que en la zona donde viven ustedes y el resto de aquellos que también participaron de esta presentación se siguen haciendo aplicaciones a menos de 1500 metros? ¿O, digamos, el productor agropecuario ya ha entendido esta situación a partir de conversaciones que han tenido con ustedes? Te lo pregunto porque se termina la cosecha de soja e inmediatamente se empiezan con las aplicaciones. Y se está, sí, se está en ese proceso, en esa etapa. Mirá, 1500 metros no es imposible pedirles porque no, esa es la medida cautelar que no se nos otorgó en esta instancia. Lo que sucede con la ordenanza actual es que es muy vaga en cuanto a qué es lo que tiene que hacer un productor. En el único momento que establece una distancia es en el artículo explícita, es en el artículo 7 y en relación a escuelas rurales y establecimientos sanitarios. Entonces, que fue por eso que nosotros hicimos la denuncia del campo lindero a la escuela 33, porque finalmente en diciembre del año pasado el municipio resuelve y se expide diciendo que los vecinos teníamos razón, que sí, se estaba fumigando a 0 metros. Yo en este momento desconozco la práctica agrícola de mis vecinos. Sí, las fumigaciones se siguen sucediendo. De hecho, a finales de diciembre del año pasado denunciamos municipalmente una vez más una fumigación de un campo vecino con vientos de 70 kilómetros por hora para nuestro lado. Entonces, sí se siguen, porque en realidad hasta tanto no exista una reglamentación que los coloque en una nueva, en un nuevo estado de situación, van a seguir produciendo tal cual lo vienen haciendo. Yo lo que quiero dejar en claro para aquel que quizás escucha por primera vez o dice, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para tener una noción, el coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados dice que son 500 millones de litros por año de agroquímicos que se están descargando en el territorio argentino. Si nosotros dividimos eso por los 40 millones de habitantes que somos, estamos hablando de 12 litros de agroquímicos por persona por año. Es terrible. Sí. Esto excede a nuestra ciudad, más allá que nosotros como vecinos lo que queremos es generar conciencia vecinal. Esto que te digo, se han acercado muchísimos papás de escuelas rurales preocupados por la situación y apoyando nuestra causa. Así que desde agosto del año pasado hasta ahora, como organización, hemos crecido un montón. Luego de realizar esta demanda, nos conformamos como una junta vecinal, para recibir, como venimos recibiendo, a un montón de personas que tienen inquietudes, pareceres, dudas, que empiezan a asociar determinadas cuestiones que les suceden en su salud con la exposición, porque viven cerca. Digo, Tandil somos una ciudad y somos un pueblo agrícola como muy importante. Entonces estas cuestiones también nos tocan a muchos más que vecinos del paraje o de Gardey, digamos. Bueno, María, vamos a continuar con el tema, ¿sí? Vamos a hacer el seguimiento también, bueno, obviamente a través de la Junta Vecinal, a través de ustedes, para que no desaparezca de la agenda. Te agradecemos mucho por este contacto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa que se quieran comunicar con nosotros, lo último que te digo, que es, tenemos un blog que se llama Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil.blogspot. Perfecto. Bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas una buena jornada.